una ancianita a su médico. Con los años, mi subjeto se ha convertido en una fiera en la cama. ¿Y le hace el amor como un salvaje? ¡No! Se mean las sábanas para marcar su territorio.